ruido. Es el mensaje. Thank you. ruido es el mensaje. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Dan ganas de seguir así, pero esta fantasía también. Esta fantasía también. Y la otra también. Que hablar de todas las anteriores. Ella se pensaba que era tan sencillo levantarse y respirar. Y sonreírle a la mañana y al viento. Y encarar el jarillal. Se pierde el polvillo de las camionetas. ciudad más lejana que el sol. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El ruido es el mensaje. Thank you. una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El ruido es el mensaje. Thank you. sounds of the everyday. El ruido es el mensaje. Acabo de encontrar un texto que escribí en el 2007, que se llama 7 de abril, que tiene un asterisquito y después son dos hojas nada más. Abajo se dice por qué tiene el asterisco. Nada, y te lo leo porque lo encontré así. Bueno, te leo esto que voy a descubrirlo con vos porque yo no lo leo desde el 2007. 7 de abril. Empieza con una cita. Era como si el espectro de un hombre que se hubiese ahorcado hubiera regresado al escenario de su suicidio, no por curiosidad morbosa, sino por pura nostalgia. Oscuro como la tumba en la que yace mi amigo, Malcolm Lowley. Se despierta pensando que es de mañana, como siempre. Trata de ubicar las puertas, es lo que más dificultades le trae en este viaje. Ubicar las puertas de los lugares donde duerme. La dificultad radica no solo en que las puertas cambian de lugar, sino en que también cambian las formas y los colores, lo que las hace más difíciles de descubrir cuando se encuentra entre la vigilia y el sueño. Abre un ojo más que el otro. Ya la descubrió. La puerta se encuentra a la izquierda de su cama. Es un rectángulo blanco que se mimetiza con la pared a la perfección, salvo por la redondez del dorado picaporte. Se levanta y busca el interruptor de la luz, porque aunque es de mañana, está todo a oscuras. Le llama la atención la escasez de luz. Se supone que aunque cambie de ventanas como de puertas, siempre hay una ventana cerca por la cual se filtra la luz de la mañana. Se encuentra demasiado dormida como para que encima de buscar la luz tenga que andar buscando ventanas. Suficiente tuvo con la puerta. Buscará las ventanas cuando esté de regreso. Uno de sus dedos ha encontrado el interruptor de la luz. Al encenderla, toma conciencia de que el cuarto no estaba completamente a oscuras. Ahora todo se encuentra demasiado iluminado, y como ya encontró la puerta sin necesidad de esta luz cegadora, lo mejor será apagarla. Presiona nuevamente el interruptor y se hace la oscuridad. Es increíble cómo ciertos inventos del hombre nos hacen sentir más cerca de Dios. Ahora dirige su mano a la redondez fría del picaporte. Intenta hacerlo girar en vano. Primero tendrá que destrabarlo. En este instante se da cuenta de que también eso cambia con el viaje. Las trabas adquieren diversas formas, dimensiones, y siempre debe utilizar una lógica distinta para poder salir. Luego de varios intentos fallidos, logra finalmente hacer girar la perilla. La puerta se abre y la oscuridad del otro lado es más densa que de este. Da un primer paso y se siente caer en un lodazal. Es extraño. Se supone que se encuentra todavía dentro de la capilla, en un segundo piso. Sin embargo, siente como sus pies se hunden en algo que no distingue del todo, pero que sabe no es agua. Mientras intenta descifrar qué es lo que hay debajo de sus pies, alcanza a mirar por una de las ventanas de la nueva habitación. Con formas extrañas se levantan diversas torres de sangre, al mejor estilo Tron, tigres transparentes. Piensa. Mientras avanza con algo de dificultad por la superficie lodosa. En ese momento se presenta un dilema. ¿Continuar su camino hacia el cuarto del baño o redireccionarlo hacia alguna de las tres ventanas y ver el país en el que se encuentra? Los dos lugares son de importancia. Hacia los dos le es imperioso ir. Después de un breve titubeo, opta por la ventana, elección a la que llega rápidamente tras el siguiente análisis de la situación. Es simple. En el cuarto de baño sabe que encontrará, o por lo menos lo imagina. Ha entrado a muchos cuartos de baño, y aunque suelen ser diferentes unos de otros, terminan por parecerse. En cambio, las ventanas pueden parecerse en un principio, pero cada vez que se asoma a una, el paisaje cambia. Avanza hacia una de las ventanas, mira, y decepcionada descubre que las torres de sangre han desaparecido, y que además no hay tigres transparentes. Solo una especie de luciérnaga gigante que alumbra desde el cielo, sitiado de estrellas. Da un cuarto de vuelta y se dirige hacia el baño. Nuevamente se encuentra ante un rectángulo blanco que encaja a la perfección con la pared semi-iluminada por la gigantesca luciérnaga. El lodazal se hace más líquido. Abre la puerta un poco más, sube su pie izquierdo sobre el escalón, busca el interruptor de la luz, lo encuentra, aprieta la perilla, se siente Dios nuevamente y hace la luz en la oscuridad. Comprende el lodazal que confirma no es agua. Comprende porque no hay luz de mañana, no es de mañana. Comprende porque no vio ni torres ni tigres desde la ventana. Comprende porque no le costó trabajo levantarse de la cama. No se levantó nunca. Nunca abrió la puerta del cuarto. Nunca giró el picaporte ni encendió la luz. Siempre estuvo en el baño con su cabeza apoyada en el inodoro, con las manos tendidas sobre el charco de sangre. Siempre estuvo allí, desde que tomó la decisión de transformar su vigilia en sueño, y nunca despertó. Y ahora, el título tenía un asterisco, y el asterisco dice: en 1977, Jorge Luis Borges escribió un cuento para el diario argentino La Nación que se titulaba 24 de agosto de 1983, donde el propio Borges se soñaba a sí mismo suicidándose en esa precisa fecha, el día que cumplía 84 años. A medida que se acercaba la fecha de su cumpleaños, apareció mucha gente preocupada por el posible traslado de la ficción a la realidad. Borges entonces comentó: ¿qué hago? ¿Me comporto como un caballero y convierto en realidad esa ficción para no defraudar a esa gente? ¿O me hago el distraído y dejo pasar las cosas? Esto lo escribí en el 2007.